muchas veces siendo niño te recé. Con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco y con el tiempo olvidándome de ti. Por caminos que se alejan me perdí. Se cansa de esperar.